vida yo te quise ver hermoso, mi vida aprendo creyéndote mi sombrero, mi vida aprendo creyéndote mi sombrero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise, si ay, ay, ay, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Gavilán tiene garra, yo solo seguí monte arriba, Gavilán. sacó las entrañas, el monte quedó abandonada, me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, en mi llanto se faltan las flores, mi gemido confunde al viento. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gabi, gabi, gabi, gabi, langa, gabi, gabi, gabi, gabi, langa, gabi, gabi, gabi, gabi, langa, gabi, gabi, gabi, gabi, langa, gabi, gabi, gabi, gabi, langa.